FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es la continuidad de un trabajo más que el comienzo de un año. Lo digo así porque lo vivo así. No son unas vacaciones largas, sino una sucesión de coberturas, de momentos, de historias, de reflejos, de sensaciones, de dolores intensos, que hacen que todo recomience para encontrarme con ustedes en un lenguaje más cercano. Si es que lo desean, podría decir, comenzamos el año en recorte informativo. Pero para ser justos con el trabajo que hacemos, gran parte del año es la continuidad de lo producido. Y esa producción, que es de sentido y no meramente periodística, acotada a esa acción, nos va entregando más certezas en un tiempo de soberana desnaturalización de los valores, que darán paso a otros valores redefinidos en el contexto y en el tiempo histórico que nos toca vivir. Lo que vamos a hacer hoy con ustedes, y esa es la propuesta, siempre es con ustedes, poner al aire, compartir lo que creemos es la continuidad de nuestro aporte, de nuestro pequeño aporte. Y no pretende ser más que eso, un pequeño aporte. Ya que en lo personal no hay una aspiración de alcanzar magnitudes ni masividades. Ni hoy ni antes. Ni prestigios estúpidos, ni grandezas miserables. Tan solo hacer un programa de radio en FM Moreno, que ha sido recuperada hace mucho tiempo, y que especialmente este programa, y fundamentalmente este programa, sigue apostando a lo alternativo. Ahora, ¿qué es esto? Lo contrahegemónico. Ahora, si eso no tiene sentido, si no tiene palabras, es funcional a aquello que en teoría decimos comprender y por lo tanto enfrentar con las herramientas que tenemos. Que son estas y no son escasas, son estas. Creo que vivimos el tiempo de la coronación de lo que es la tiranía de los derechos. Y esas conquistas alcanzadas, que son comprendidas así como conquistas y victorias, lo que han hecho en la práctica cotidiana, o si quieren ustedes en la cotidianeidad, es fortalecer las ambiciones individuales o las vulneraciones individuales. por razones muy personales. En los últimos 4 meses concurrí en varias oportunidades al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Y allí pude, a ver, ajustar la tesis a la hipótesis de la tiranía del derecho o de los derechos. No es algo casuístico que planteo. Estoy diciendo que para comer no necesitamos de una ley, o para educarnos no necesitamos de una ley. Para respirar no necesitamos de una ley. Para gritar no necesitamos de una ley. Para interpelar no necesitamos de una ley. Sin embargo, en orden a que el Estado nos regula, y nos dice cómo vivir, es que consideramos que las leyes nos dan aquello que realmente necesitamos cuando ya lo tenemos. Le decía lo del hospital porque es el único, y ustedes lo saben, es pequeño para la población que somos. Ahora, cuando no hay un pediatra, o un cirujano, o un traumatólogo, la afectación del derecho alcanza a todos aquellos que están esperando un pediatra, un clínico, un traumatólogo, un cirujano. Todos tienen derecho a esa asistencia. Ahora, quien interpela la ausencia de la política pública en materia sanitaria no es el número físico presente en esa larga cola, sino uno de esa larga cola, de esa larga espera, que es desaliento y desasosiego. Todos entienden que hay un derecho que debería asistirlo en la prestación de un servicio. Ahora, muy pocos, o casi nadie, hace uso del derecho. Entienden por qué el Estado regula. En las oficinas comerciales de APSA, son muchas las personas que ven vulnerado el derecho a acceder al agua potable, por el que pagan. Pero se agrega que en algunos barrios, como en Casasco, la mierda tapa los patios de sus casas. Pero ocurre aquí, en nombre de la tiranía del derecho, que ellos han comprendido que eso está, pero al mismo tiempo no existe. Y soportan la mierda en sus casas hasta tanto aparezca el camión que pueda sacar la mierda de la casa. Y cuando se juntan 5 familias cuyas materias fecales inundan sus casas, una decide encadenarse, que es una mujer con su bebé, y el resto de las personas que no tiene agua y que tienen que pagar, miran, observan, no intervienen. Podría continuar en esto de qué entiendo yo particularmente sobre la tiranía del derecho. Podría ir hacia hasta elementos muy teóricos e imprescindibles en el momento, pero tan solo les digo que si miran a su alrededor y en la cercanía encontrarán que esto no es parte de aquello, sino nuestro. El derecho como tal, escrito en un papel frío y letra muerta, nos mata. Anula la mínima rebelión que podríamos tener, ya no como militantes del campo popular, sino como simples e ignorantes ciudadanos que somos. Lo que les propongo a ustedes hacer en el día de hoy es transitar por algo que nosotros vamos a seguir haciendo este año. Y no para diferenciarnos de otra radio, de otros programas, de otros colegas, de otros comunicadores,

el que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Las frases hechas están bien hechas. Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por Roca y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, una pregunta técnica. Tenemos teléfono para aquellos que quieran enviar un mensaje. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes en este nuevo periodo 2015 de recorte informativo. ¿Tenemos el teléfono o no? ¿Sí? ¿Para enviar mensaje lo tenemos? La noticia que nos recibió en esta nueva etapa de 2015 ha sido que parece que de algún modo Claro ha restituido el servicio de telefonía, porque el domingo este también había señal. Y bueno, y ahora aparentemente hay. Bien, entonces vamos a dar un teléfono alternativo hasta que aparezca el número, que es el 15 61 31 97 16. Reitero, 15 61 31 97 16. Hasta tanto tengamos el histórico teléfono en donde nos mandan algunos mensajes los que quieran participar de la forma que deseen. Entonces reitero, el número es el 15 61 31 97 16. Son audios breves y la historia de hoy, la que haremos juntos aquí en la 90.1, hará eso. Al final de este camino que estamos transitando emitiremos una opinión y trataremos este año de que sea así. En el cierre del programa, construir una editorial de todo lo que hemos vivido durante la jornada. Catherine es una niña, 14 años, y cuando se conoció la noticia, en la desesperación de su madre, escuché, como tantas veces lo he hecho, denegar absolutamente una red de trata. Hacer que la niña no sea niña, sino que se transforme en una adulta, y por mérito propio y valores propios, decidir salir de su casa e irse con un tipo, Juan Bautista Cristino Campo, de 60 años, hacia el Paraguay. Y fue una lucha importante del Foro de Infancia Robada, el doctor Sorrentino, y lo poco que pudimos aportar nosotros en lo que se llama poner en escena, o si quieren, en estos tiempos, visibilización, que es la invisibilización. Que aquí había una situación de trata. ¿Sabe para qué sirvió tanta lucha? Primero para recuperar a Catherine, que estaba en Paraguay, detener a este tipo que ya tenía antecedentes de abuso sexual, y para que ustedes sepan, quienes escuchan este programa, madres y padres, que hay una oficina de trata aquí, en Moreno, que puede dar una asistencia. Eso nos tiene que quedar porque es tiempo de información. Es tiempo que sepamos qué hay acá para recuperar algo de nuestra memoria. Entonces vamos a escuchar lo que decía el doctor Sorrentino en enero. Catherine apareció los últimos días de diciembre en Paraguay y corrijo, pues si no estaría cometiendo un error. Fue encontrada, no es que apareció, fue encontrada porque la estaban buscando en diciembre. Y el doctor Sorrentino, que es del Foro de Infancia Robada, decía esto. De diciembre, bueno, por suerte, ¿no? Por un pedido de la justicia como nosotros, tanto Interpol, hicieron una emboscada del tipo que lo detuvieron. Hasta donde yo sé, por ahí te viene la justicia paraguaya, está detenido. Ocampo y la nena, la adolescente, está con la abuela materna. ¿Ustedes fueron notificados, doctor, de esto? Sí, claro, sí. ¿El día 31 de diciembre? Sí. Foro, nosotros habíamos pedido una vez corpus, un pedido de internacional de captura, y bueno, ahí vino Interpol, nosotros habíamos hecho la denuncia, inclusive la Procuración General de Lucha contra la Trata, que también intervino monitoreando la causa. A su vez, Ventricelli pidió ahí una oficina, que ya lo tengo que decir, ¿no?, que funcionó bien. Ahí en Moreno hay una ayudantía de lucha contra la trata, ¿sí?, intervino, y bueno, hicieron todas las medidas, y afortunadamente, bueno, ya de por sí el tipo este, que se creía muy impune, estuvo continuamente llamado a la abuela materna, en Paraguay, y así se pudo establecer hacer un enganche y detenerlo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que tenemos que... Ahora está interviniendo la justicia de familia de allá de Paraguay con respecto a la menor, porque bueno, estaba en un estado muy choqueada, no habla, estaba muy delgada, pálida. Uh-huh. Así que tenemos un montón de pericias para saber por qué situaciones habrá pasado, ¿no? Y es esto, Bernardo, me parece que nosotros debemos apuntar en todo este año. Decir que hay una oficina, un centro de asistencia por los delitos de trata. Tenemos un inconveniente, ¿saben cuál es? Que para la justicia ordinaria no hay trata, porque es un delito federal. Sobre el caso de Catherine, el fiscal negó todo el tiempo lo que el Foro de Infancia Robada decía, luego de ir a la Procuraduría de Trata a nivel nacional, que esta era una situación de ese tipo. Es decir, estábamos ante ese delito. Ahora, la justicia ordinaria, si dice que es trata, se separa de la causa, porque es un delito federal. Ahora, sepan que hay una oficina acá en Moreno, que no tenemos la dirección, si funciona aquí muy cerca de la radio, que hay un juzgado de garantías. Entiendo por el último dato que me pasaron que puede ser eso, pero Sorrentino, en parte de esta entrevista, dijo, hay una oficina que trabaje este tema. En la página de la municipalidad bien podrían hacerlo las autoridades comunales, de informarnos a todos que existe. Porque aquí en Moreno hay delito de trata. Una oficina de trata que depende de quién. Pregunto. debería depender de la Procuraduría a nivel nacional. Ajá. O hay una oficina que asiste a los fiscales de la justicia ordinaria para que estos entiendan que es un delito de trata. Uh-huh. Lo que estamos haciendo ahora es decirle a la Municipalidad de Moreno que deben tener la información. Imagino, si nosotros más o menos lo tenemos a partir de lo que pudo averiguar el doctor Sorrentino, que pongan en conocimiento de toda la población que esto está acá. ¿Y cuál es la función de esta oficina? Te pregunto porque, para ver si, qué información asesorar. Tenés. ¿Asesorar a quién? A los a las familias, de la justicia o a las familias? A las familias, a los funcionarios de la justicia. No es una oficina del Poder Judicial. Hasta donde nosotros sabemos, no es una oficina del Poder Judicial. Es una oficina que debe asistir, si es que un fiscal requiere de ese conocimiento o de esas interpretaciones que pueden tener quienes claramente pueden contextualizar el caso de Catherine era un delito de trata. Sin embargo, para el fiscal interviniente en la causa, se negó esa posibilidad y sí se pidió la captura internacional de Juan Bautista Cristiano Campo, que efectivamente se produce en Paraguay y se recupera la niña. ¿Y qué intervención tuvo esta oficina? Lo desconozco. Pero bueno, nosotros sabemos que hay una oficina. Ahora vamos a ir a esa oficina para informarles a ustedes de qué trata esto. ¿Quién está a cargo? Tampoco. El Foro de Infancia Robada sabe que existe la oficina. Sí. Así que si no llegamos a la oficina, sí podemos llegar al Foro de Infancia Robada. Es decir, hay caminos que nosotros podemos transitar. Es terrible, ¿no?, que en momentos en los cuales la información es algo que circula con facilidad, una radio, digamos, del distrito de Moreno no tenga acceso a esa información de manera fácil y expeditiva, ¿no? Digo, alguien podría decir, bueno, estos tipos no hacen su trabajo, pero si uno busca en cualquier lugar... tendría que salir en todos lados, como vos bien decís, en la página del municipio. Esto tendría que estar siendo informado. Digo, en el momento en que apareció el caso de Catherine y que se hizo público, digamos, a partir de los medios, ya tendría que haber salido el funcionario encargado de esa oficina a decir, sí, acá estamos. Sí, ¿no? Por lo menos para que esto nos permita ir al siguiente momento del programa. El Foro de Infancia Robada, a través del doctor Sorrentino, es quien dice en el proceso de investigación y de reclamo a la fiscalía que tipifique lo de Catherine como delito de trata, que hay una oficina de trata. Bueno, hasta el foro podría hacer difusión de que hay una oficina de trata. Yo no espero que la municipalidad lo haga. Estoy diciendo que nosotros hasta aquí no hemos alcanzado un elemento mínimo que es de información imprescindible para que sepamos. Por lo tanto, estamos haciéndonos cargo de que hemos fallado en el tiempo desde que Catherine aparece hasta hoy de tener esa información, pero ya la vamos a conseguir. Es decir, no estamos asumiendo en el compromiso que eso lo van a tener ustedes y nosotros también. Bueno, Catherine apareció. Quien desaparece es Diana. Tenía 24 años y 3 niños a cargo. Desaparece previo a la Navidad y aparece el 10 de enero en el Arroyo Catonas. Diana de Los Ángeles, Barrio Nuevo. ¿Saben cuál es? Si quieren ustedes la información, es que hoy, 2 de marzo, el cuerpo de Diana no fue entregado a su familia. Y ayer pude hablar con su hermana y consultarle por qué. Lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de su padre, Osvaldo Barrio Nuevo. Bueno, nosotros el fiscal no nos dio ninguna causa. Nos dijo que estaba el cuerpo en el refrigerador, como dicen ellos, y que después de, en este mes de febrero, nos iban a dar el cuerpo, pero no nos explicaron porque tenían que hacer más pericia, dice, del cuerpo. No sé si se tomaron vacaciones, los peritos, no sé. Pero eso es lo que nos dijo el fiscal. ¿Y el fiscal o el secretario del fiscal le explicó a usted, como papá de Diana, qué tipo de pericias hicieron? Bueno, se hicieron pericias de sangre en la casa, se hicieron pericias en las paredes, en los pisos, en todos lados, en la casa de mi hija. Uh-huh. Y por ahora de la sangre. Uh-huh. La sangre y otras cosas más no nos dijo. La causal de muerte de Dayana se produce en el lugar donde la encuentran, en el domicilio de Dayana. En el domicilio, que tenemos entendido, en el domicilio, en la cama. Para mí fue, o sea, lo que tenemos entendido nosotros es que ella fue golpeada con una maza en la cabeza. Para mí fue, o sea, lo que sabemos que fue en la casa de ellos. Eso fue, así fue. Donde la encontraron, el cadáver fue en el río, pero ella fue transportada, mi hija, en una bolsa, fue envuelta en una frazada y una bolsa. Y lo que no se sabe todavía, cómo fue transportada, si en un coche, o en una carretilla, no sé, hasta el, más o menos 30 cuadras acá del río, y que ahí la encontraron a ella. ¿Cómo se llama el nombre, o el imputado, que es una ex pareja de Dayana, verdad? Iván Rodríguez, está preso él. Ese fue el... porque ellos estaban separados, ¿no? Estaban separados y vivían en el mismo techo. El fiscal de la causa es Ventricelli. ¿Por qué no se entrega el cuerpo? Ustedes saben que nos atravesó el verano con su consumo y su desplazamiento de multitudes hacia los centros turísticos. El asesinato de Nisman. Y ese aire fresco de la ciudadanía que quiere democracia y respeto por una república, ¿qué es esta? La justicia, como un bien en sí mismo. Bueno, Ventricelli no le puede dar una razón a la familia de Dayana porque nunca habló con ningún familiar de Dayana. Porque no le interesa a Ventricelli hablar con ningún familiar de Dayana. Es más, los familiares de Dayana no sabían el nombre del fiscal. Nosotros averiguamos el nombre del fiscal y llamamos a la familia para decir, es Ventricelli. ¿Por qué no se le entrega el cuerpo? Podemos tener una mínima noción de lo que significa para Osvaldo, para Romina, para Joana, para los tres hijos de Dayana, el no cerrar este horror. ¿Y bajo qué criterio judicial o concepto judicial? Si las pericias primeras se hicieron y hay un imputado que es el papá de los niños de Dayana. Pero el cuerpo no se entrega. Lo único que le dijeron a Osvaldo Barrio Nuevo, a quien escuchaste recién, en enero, señora, espere que en marzo le entregamos el cuerpo. Esta es la justicia. Sépanlo. Por fuera de lo que se discute arriba, la mierda que se discute arriba, acá abajo, en el subsuelo donde estamos nosotros, esta es la justicia. Ahora y antes. Y será así. Justicia que no se discute y que no hay ni oficialismo ni oposición que le preocupe, ¿no? Porque todo esto está, digamos, absoluto y totalmente impuesto como cosa natural y permanente en el sentido del desprecio al dolor de las familias pobres, de clase baja. Bueno, ellas son personas que no revisten ningún tipo de interés de la justicia, no merecen siquiera una comunicación telefónica, el tener informado. Todos sabemos y hemos visto en los medios masivos de comunicación cómo se trata a las familias de otras clases sociales. El respeto que al menos por humanidad se le tiene a las familias de un familiar muerto. Bueno, lo que acá sucede es permanente y es habitual en el trato clasista que tiene la justicia hacia los familiares de personas que han sido, bueno, como en este caso de Dayana, asesinadas brutalmente. El cuerpo no está no está siendo entregado. Tampoco saben en dónde está el cuerpo. Pero un elemento más que abona lo que les contaba, y es mi opinión, de la tiranía del derecho o la tiranía de los derechos. Diana apareció asesinada en el arroyo Las Catonas. La encontraron el 10 de enero. Desde el 10 de enero hasta hoy, la segunda información que les doy es que los hijos de Diana o los familiares de Diana han recibido alguna asistencia de tipo psicológico que la requieren y la demandan. Porque es como decía Bernardo, para esa clase está el derecho. Hay un equipo de salud mental, pero tienen que venir ellos, salir ellos de ese dolor que los mata, a buscar la asistencia. No irá el equipo de salud mental al barrio, porque no ese es el fin. Sepan los familiares de Diana que está ese derecho. Y así se lo hicimos saber con una compañera. Pero tengan en cuenta ustedes, finalmente, que lo que más desean es terminar con este horror, para darle paso a la otra lucha, que es saber si el asesino queda detenido y si el padre del asesino tuvo algún tipo de vinculación con el crimen de Diana. ¿Qué es lo que sospecha la familia de esta joven que tenía 3 hijos y que fue asesinada el 10 de enero? En realidad, en diciembre, el 22 o el 23 de diciembre. Bueno, si querés hacemos un separador. Nos damos un tiempo porque las noticias que tenemos para darles a ustedes no son estas en sí mismas, ni buenas ni malas, son lo que nosotros creemos. Debemos asumir que nos ocurre y no que sucede, fuera de nuestro contexto y ámbito. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, y sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ¿hoy hay paro docente? Es una pregunta. ¿Y qué respuesta damos a esa pregunta? Es que sí, que hay paro docente. SUTEBA supuestamente no convocó a paro, pero sí lo hizo FEB y UDOCBA. ¿Y entonces hay paro? En muchas escuelas, por lo menos del distrito, se está haciendo paro. Bueno, a pesar de que no son afiliados directos, o que son afiliados de SUTEBA incluso. Sí. Algunos afiliados de SUTEBA se han adherido al paro, a pesar de que su propio gremio no ha convocado al paro. ¿Y esto será por qué razón? Será porque la oferta del gobierno es insuficiente. Es una oferta del 40%. Te digo que supera la inflación. Ah, mira. Sí, sí. ¿Es el 40%? Entiendo que no. El punto es que la información que circuló, el acuerdo alcanzado por SUTEBA y transferido por SUTEBA, era del 40%. Después vino una discusión que se dio por las redes sociales. Andrea Herrera, que es una docente y trabaja en Compañeros de Clase, ¿no? Es un programa que vuelve esta semana también aquí en la 90.1. Sí, el sábado que viene. El sábado que viene. Si no la molestamos, Andrea Herrera, o si está escuchando Andrea Herrera por ahí, nos puede asesorar en este métier. Lo primero es lo salarial, la recomposición. Lo segundo, los docentes afiliados a SUTEBA que van al paro, ¿aceptan que la convocatoria de FEP y DUDOCBA es mucho más real y se ajusta al legítimo reclamo de que los maestros no pueden ser maestros y maestras, no pueden ser considerados electrodomésticos, como leí por ahí? Esto es, en cuotas, todo en cuotas. ¿Y qué acordó SUTEBA? ¿Es un acuerdo salarial o político? En un año electoral, ¿qué acordó? Porque hoy muchas escuelas cuyos docentes son afiliados a SUTEBA no están dando clases. No están dando clases. No podemos decir en este momento de la mañana qué nivel de acatamiento tiene el paro. Pero recuerden que en 2014, paros convocados por UDOCBA tenían un sólido acatamiento a nivel local, siendo que UDOCBA es un gremio minoritario. Bueno, esto es lo único que podemos decir hasta el momento. Hasta el momento. Que muchos pibes, bueno, los padres y las madres fueron con los niños a la escuela, ¿no?, el primer día de clases, y se volvieron. Seguramente el intendente habrá ido a una escuela en donde sí hay clases. Seguramente, para no caer en un papelón institucional. El paro se extendería hasta lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Bien. Bueno, es información que hay que confirmar, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora trataremos de contactarnos con Andrea Herrera, que es una compañera, y si no, otro docente, para que nos pueda dar en perspectiva qué es lo que está ocurriendo aquí en Moreno. Bueno, nos vamos a instalar. Bernardo me va a tener una ayuda muy importante en este momento para no hacerlo largo el asunto, ya que se ha escrito tanto, se ha dicho tanto sobre el pliego de bases y condiciones. Nosotros hemos hablado tanto de ese famoso pliego de bases y condiciones, que es esto, un pliego de bases y condiciones, para que cualquier empresa venga y compre el pliego. Comprar el pliego significa aceptar esas bases y condiciones. Y desde allí, con esa plataforma, ofertar lo que está escrito ahí, mejorar tal vez la propuesta y quedarse con el transporte. Ustedes nos han escuchado insistentemente hablar de esto porque no era un tema menor para nuestra vida. Aquí no estaba en juego el poder de la perlita solamente o la representación institucional del Consejo. Aquí estaba en juego y se puso en juego nuevamente el derecho a un transporte digno, a un mejor transporte. Y lo que resultó desde que apareció el pliego, el primero, la modificación y lo que se votó, es que no hay mejor servicio. Eso es lo que nosotros hemos hecho desde el momento mismo que abordamos esta cuestión. Y lo podemos demostrar no con hechos nuestros, sino lo que dijeron en la sesión. Vamos a poner en el aire lo medular en cuanto ordenanza o pliego, porque los concejales hablan a través de las ordenanzas, resoluciones o comunicaciones. Después queda la argumentación política. Ahora, para una empresa que va a comprar el pliego, si es que no es retocado el pliego por el Ejecutivo, porque ya no vuelve, no se va a quedar con lo que dijo Carlos Benítez, Graciela Benítez, Walter Correa, Damián Contreras, Coppola, Claudia Seff, etc. Va a mirar el papel y se va a ajustar por eso, que es un contrato, es decir, el pliego luego debe derivar en un contrato. Entonces, quiero que presten atención en este momento, ¿de qué se trata la modificación que hizo el oficialismo legislativo al pliego elaborado por Hues y compañía? En la voz de Carlos Benítez. La propuesta de modificación está referida en primer término al artículo segundo de la propuesta original de pliego, que dice en el primer parágrafo El término de la concesión será de 10 años, contados a partir de la fecha de la firma del contrato de concesión del servicio público, pudiendo a su vencimiento ser objeto de prórroga por sucesivos periodos iguales conforme nos atendece la normativa vigente. La propuesta de modificación es a partir de la ser objeto de prórroga. Lo que proponemos es, según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, con participación del Honorable Consejo Deliberante. Luego, estamos proponiendo una modificación en lo que tiene que ver con los recorridos mencionados. Esto es una ampliación en un recorrido fijado para la zona del Cuartel Quinto, denominado como Barrio El Milenio, Don Sancho y Anderson, y luego la incorporación de dos recorridos nuevos. Estas son las modificaciones que desde nuestro bloque estábamos proponiendo, en lo concreto, a ese pliego original que fue presentado también por nuestro proyecto político. Esa es la modificación. Son dos. Una legal y otra es una propuesta. Una propuesta que es un recorrido que se reclamaba que una Cuartel Quinto con la maternidad de Trujuy. Otro que es un desdoblamiento de un recorrido que va hacia Trujuy, que debe pasar por Villanueva, y el otro tiene que ver con Cuartel Quinto. Pero si quieren ustedes lo más importante, es lo que conecte Cuartel Quinto con Trujuy por la maternidad. Quiero decir que la maternidad tiene un parto cada dos días. Supongo que debe tenerse en cuenta eso, no por el servicio público, si la Perlita quiere o no prestarlo, porque la nueva prestación depende que el gobierno nacional amplíe el subsidio para la empresa. Porque si no, tendrían que haber hecho algo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ordenarle a la empresa la refuncionalidad de algún servicio que desdoble el 23. Les doy un ejemplo. Que vaya hasta el fondo de Derqui y vuelva hacia Trujuy. Entonces, se le está imponiendo a la empresa. Aquí es un pedido. Y esta no es una interpretación mía. Todos los concejales han dicho, antes de esta sesión, que el gobierno nacional les había notificado al oficialismo que no había ninguna intención de ampliar subsidios. Por lo tanto, la empresa La Perlita no podía asumir el costo operativo de un nuevo servicio porque el margen de ganancias no es el que espera. Ahora, yo me quiero detener en algo que me parece central en esta historia. Y es que Gradín y Hues redactan un pliego en donde faltó algo en la lectura de Benítez ese día, porque esto es lo que dijo Benítez ese día. Lo único que no tiene el audio original es cómo se destaca los nuevos recorridos, por qué calles van. Busquen en Desalambrar y lo encuentran. ¿Ok? Lo que no terminó de leer Benítez es que el artículo en cuestión, que es el segundo de las cláusulas particulares del pliego, decía, la prórroga es una exclusiva opción del Departamento Ejecutivo. Eso no lo leyó. Quien deberá notificar su decisión con una antelación mínima de 30 días. El titular de la concesión podrá asimismo solicitar una prórroga y el procedimiento para hacerlo será una petición expresa con una anticipación mínima de 180 días. Está bien, no lo habrá querido leer, no era importante. Pero acá, en esto que estoy leyendo, está la ilegalidad de lo que pretendía Hues y Gradín. Primero, asumirse en la facultad que no le corresponde, exclusiva, de prorrogar, y segundo, por el plazo de 10 años más, cuando la ley orgánica, en el artículo 231, dice que podrá ser de 10 años cuando el contrato original haya sido de 30. Y acá lo que se está por otorgar la Perlita son 10 años. Lo que corresponde por ley orgánica, porque se tratan de recorridos comunales y no intercomunales, una prórroga de 3 años, no de 10. Y lo que yo sí interpreto de cómo quedó redactado este asunto es que la empresa de acá a 10 años o el gobierno de acá a 10 años puede decir que hay una ley superior a la ley orgánica. Y la ley provincial sí habla de prórrogas de 10 años. Y sí habla que es facultad exclusiva del Ejecutivo. Para mí, como periodista, eso no quedó claro. ¿Está? No quedó claro. Terminada la sesión, me acerqué a la banca de Carlos Benítez y le pregunté si lo que se había modificado estaba escrito en un papel y me dijo, es tal cual lo dije. Y tal cual lo dijo el concejal, es que la modificación debe ajustarse a la ley orgánica. No dice qué artículo. Y es muy breve cuando la cláusula 2 es explícita en su redacción. ¿Cómo quedó redactado? Si es así, que para mí queda abierta la interpretación de la ley superior. De aquí a 10 años, claro. Porque al tratarse un negocio, sí que piensan a 10 años. Por supuesto. ¿Cómo no van a pensar a 10 años? No es la coyuntura. Es la consolidación de un monopolio. Y digo que es un monopolio porque el pliego dice que solamente se pueden presentar los oferentes que liciten por todos los pisos. Y será uno. No se dividió Moreno en 4 zonas, que podría llevar a que se presenten varias empresas y que el municipio diga, bueno, empresa A para la zona 1, empresa B para la zona 2. No, eso no está. Y eso fue aprobado por el oficialismo y no fue objetado por la oposición. No solo esto, sino que además la ilegalidad que se establece en el pliego de bases y condiciones tiene que ver no tanto con una resolución posible en un futuro que es incierto, ¿no? ¿Qué es lo que van a resolver en dentro de 10 años con otro gobierno, la empresa, sino que lo que tiene que ver con la ilegalidad es la poca claridad en relación a qué se quiere establecer, o sea, qué es lo que se está proponiendo de aquí a 10 años, porque lo que estamos hablando en este momento, entre otras cosas, pero en este momento particularmente, tiene que ver con cuál va a ser el mecanismo para designar, para establecer una prórroga y por cuánto tiempo. Bueno, el mecanismo de esto adrede es poco claro. Uh-huh. No se sabe qué es lo que va a suceder de acá a 10 años cuando ese pliego, cuando ese contrato, ¿no? Que se establecerá en su momento luego de la licitación, que por supuesto el pliego de bases y condiciones está hecho a medida de la Perlita, muy probablemente lo va a ganar la Perlita, por no decir casi 99,99% de probabilidades de que lo gane la Perlita. ¿Qué es lo que va a pasar con la Perlita de acá a 10 años? Bueno, adrede la manera de prorrogar ese contrato es poco clara. No se sabe si lo va a decidir el intendente. ¿Por qué? Porque hay una legislación provincial que así lo avala, pero puede ser que tenga intervención del Consejo Deliberante, hay una legislación de la ley orgánica que así lo avala, y hay también un pliego de bases y condiciones que está en la mitad, ¿no? Que serían el Ejecutivo, el Consejo Deliberante conjuntamente, pero tampoco están muy claros tampoco los tiempos, ¿no? Que es lo que establece la ley orgánica, que establece una prórroga de un tercio, digamos, para decirlo de algún modo, sí, del contrato, y pero que toma el pliego de bases y condiciones la posibilidad de 10 años, o sea, duplicar el contrato por una prórroga de 10 años. ¿Qué quiere decir prorrogar? Lo que quiere decir prorrogar es que no habría una nueva licitación. Sí, ¿no? Y además garantizarle a la empresa la vigencia del contrato, que a los 10 años es obsoleto. Si querés el cambio que hay, porque no se trata de ser necios, se trata de escuchar lo que se dijo. El jefe comunal, Wes, en diciembre, cuando no hubo quórum, planteó claramente un acto de sinceridad. Estamos pidiendo lo mínimo. Lo mínimo, para que se comprenda, serían por año, si es que, bueno, esto va a entrar en funcionamiento el año que viene. Una cuestión de plazos nada más. Pero por año son 12 millones de pesos. La Perlita tiene subsidios por 230 millones de pesos. Subsidios que entrega el gobierno nacional, porque si no, la tarifa se iría por las nubes. Y esto tiene que ver con un concepto, si quieren, político-ideológico. No va a hacer eso el gobierno, me parece bien, porque si no, y lo dijo Benítez en la sesión, va a liberalizar el mercado, es decir, cada empresa va a poder definir más o menos cuál es el valor de tarifa. La verdad que eso no es cierto y es relativo, ¿saben por qué? Porque tanto la ley orgánica como la ley provincial establece secciones y tarifas. Si no, cada empresa haría lo que quisiera. Que de hecho, en el sistema que vivimos, se puede vender un yogur a 20 o a 30. Les doy un ejemplo burdo. Ahora, la tarifa, por ser un servicio público, no tiene la misma suerte. Tiene que haber algo que regule. No es un precio cuidado. Es un derecho, ¿ok? Entonces, para que quede en limpio y en claro, aquí un artículo que era ilegal es modificado de la manera que Carlos Benítez lo expresó recién. Esa es la modificación, así. Lo segundo, es un monopolio porque el pliego dice que es para un solo oferente. No le está diciendo este programa, lo dice el pliego y fue votado así. Y lo tercero que no se objetó y que va en la línea de lo poco claro que decía Bernardo, es que hay un artículo que yo esperaba que algún concejal, y esperé que algún concejal, por lo menos hiciera un mínimo comentario. Hay varios artículos, pero uno en particular. ¿Sabe por qué? Porque la Ley Provincial de Transporte, en las últimas normativas o en la última normativa, le establece a las empresas algo que éstas deben cumplir, que es el famoso piso bajo, para personas con movilidad reducida, aire acondicionado y demás. ¿Cómo existe en Capital Federal? Ahora, hay un artículo que pasó por alto y es muy interesante tenerlo en cuenta para que vean por qué se protegió a la empresa. Y tiene que ver con el famoso recarrozado de las unidades. Hay un artículo que dice, antes de cumplir la vida útil un vehículo, que son los 10 años, se autoriza al recarrozamiento. ¿Qué es esto? Que se puede modificar el chasis. La misma unidad. La misma unidad, ¿no? Y si se llega a ese recarrozamiento, la unidad, que fenecía, sigue prestando un servicio. Por lo tanto, hay que comprender que la ley provincial obliga a las empresas a incorporar las unidades piso bajo y aire acondicionado cuando quedan fuera de servicio las viejas, ¿se entiende? Las pueden rejuvenecer indeterminadamente, digamos. Entonces, ese artículo, el momento en que solo están obligados a cambiar por piso bajo, en el momento en que las unidades están en desuso, digamos. Y si hay una posibilidad de que se modifiquen pasada la vida útil de 10 años y seguir funcionando gracias a un recarrozamiento, no tendría entonces la perlita la obligación de incorporar unidades con piso bajo. Claro. Artículo 8 de las cláusulas particulares para que nos entendamos. Fantástico. Se la leo y vamos a la tanda. Yo esperaba que alguien en la sala de sesiones tomase este artículo que dice, la autoridad de aplicación puede ser la Secretaría de Transporte. Podrá, cuando lo considere oportuno y conveniente, autorizar a las empresas concesionarias a recarrozar las unidades que se encuentren próximas a cumplir sus 10 años de antigüedad. A tal fin, la autoridad de aplicación reglamentará las condiciones a que deben ajustarse las empresas y las inspecciones técnicas a que deben someterse. El recarrozamiento impide el piso bajo, pero además impide que las unidades tengan algo que es muy importante para los pasajeros, pero fundamentalmente para los choferes. ¿Saben qué es? El motor atrás. Porque el motor adelante tiene un impacto en la salud y en el físico del laburante que ya está calculado. Solamente esto queríamos aportar luego de la tanda. Vamos a escuchar qué dijo el Frente Renovador. Porque fue con una propuesta. Y ustedes van a tener el desglose de esa propuesta aquí en Recorte. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea Verónica para charlar con nosotros unos minutos sobre una situación que atraviesa a toda la familia, ya que Félix Mancilla, que su papá desapareció el 2 de enero, y lo están buscando. Verónica, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día. Contame qué es lo que ha sucedido y de qué manera se está desenvolviendo tanto la policía como la fiscal Pontecorvo para hallar a tu padre. Bueno, mi papá desapareció el 2 de febrero. Ah, el 2 de febrero, perdón. Sí, de febrero. Bueno, yo, como él viene todas las mañanas a mi casa, el martes no vino, fui a verlo. Él vive a 8 cuadras de mi casa. Fui, no lo encontré. Bueno, pregunté a los vecinos y fui a los lugares más frecuentes que va él. Y no, nadie sabía nada, lo habían visto, pero no sabían. Entonces fui a hacer la denuncia, me tenían ahí porque, no sé, estaban muy ocupados, y bueno, me agarran y dicen, si quieren vayan ganando tiempo y fíjense en los hospitales, y después vengan y hagan la denuncia. Entonces nos fuimos a los hospitales, todo, vine, hice la denuncia, y bueno, y al segundo día ya de la búsqueda, ellos me prestaban los móviles para que vayamos a hacer los recorridos. Y así 2-3 días, y después yo le dije, vamos a pegar la foto a las comisarías, y me dicen que no, que ellos ya habían hecho todo eso. Cuando yo voy a fiscalía el 7, que yo había hecho la denuncia el 2, no habían asentado nada, no estaba ni la denuncia de desaparición de mi papá, no estaba la foto en ninguno de las jurisdicciones de la policía, no estaba la foto, no estaba en las morgues, no habían mandado al Ministerio de Salud, ni siquiera en las salitas de emergencia, en ningún lado, de todo lo que tenían que hacer no hicieron nada. Cuando yo fui a fiscalía a ver de la denuncia, como no estaba, ni siquiera ellos tampoco en fiscalía me pidieron una foto. Ellos tienen la obligación de pedirme una foto y bueno, y fijarse el trabajo de la policía, que no habían hecho nada de eso. Después me habían llegado una información por las redes sociales, como yo comparto la foto de mi papá, que habían visto a mi papá por Mariló llamando casa por casa a Rosa, queriendo entrar en las casas. Mi papá tiene una novia que se llama Rosa. Entonces dijimos, sí, es mi papá. Fuimos al lugar y el chico este que había escrito el mensaje en Facebook me dice, sí, él estaba, yo le mostré la foto, me dice, sí, es él. Él estaba en el barrio llamando Rosa, después como quiso entrar en una casa, un vecino le pegó. Le pegó y lo dejó todo ensangrentado. Entonces una vecina llamó al 911. Lo levantaron, supuestamente a mi papá, lo tiraron en la caja de atrás porque estaba todo sucio, y se lo llevaron. Entonces, cuando los vecinos no dicen eso, vamos a la comisaría de cruce. Y ahí no había sentado ninguna denuncia como que habían levantado a nadie. Entonces fuimos y buscamos a la señora que llamó a los móviles y estaba todo grabado, las llamadas de ella, todo, pero ellos me dicen que no es mi papá el que ellos encontraron. Me trajeron un viejito que no tenía ningún rasguño, que supuestamente es el que levantaron. La señora esta que dijo que llamó al móvil, los del móvil le pidieron los datos a ella, todo, y no estaba sentado ni en las comisarías ni que hubiesen llevado al viejito este al hospital, nada. Ya de por sí, fuese o no fuese mi papá, las cosas las hicieron mal. Y después de ir y llevar a la señora para que declare que vio a mi papá subir, que lo levantó un móvil, cuando nosotros salimos de la comisaría, la policía va y busca otra vez a la señora y le llevan al viejito y ella se retracta y dice que era mi papá alguien similar. Que el que vio ella es este viejito que llevaron. Y bueno, yo no sé, yo todavía estoy en la duda y en fiscalía no me da ninguna solución, estoy pidiendo el ABL de los móviles para ver el recorrido que hicieron ese día, porque ellos me aseguran que no es mi papá, pero yo la duda la tengo, porque no hicieron las cosas como la tenían que hacer. Uh-huh. Si no, yo a mi papá lo hubiese encontrado hace rato. El sábado 8, también un florista de ahí de la Plaza San Miguel me dijo que lo vio durmiendo, que mi papá le pidió pan. El florista le dio pan, o sea que tuvo contacto con mi papá, lo vio, pero él no sabía que estaba perdido. Yo le dejé mis datos, con la foto de mi papá, todo, y él dijo que si lo veía lo iba a llamar. Entonces yo pedí al municipio de San Miguel si por favor me podría mostrar la foto, las cámaras de monitoreo del lugar. Hasta el día de hoy se las estoy pidiendo y no me la quieren mostrar. ¿Qué edad tiene tu padre, Verónica? Mi papá tiene 70 años. ¿Y es la primera vez que ustedes están atravesando una situación tan conmocionante como esta? Es la primera vez, sí. Verónica Bernardo, te saluda. Verónica. Hola. Sí, quería preguntarte algo. Vos comentabas, bueno, de dos posibilidades, ¿no? De dos posibilidades que a las cuales vos habías accedido. Estas dos posibles versiones, ¿son contradictorias? Es decir, si pasó esto, ¿no pasó lo otro? ¿O es posible que el florista y las personas que hablan de que a tu papá le pegaron y que se lo llevó a la policía son complementares? ¿Es posible que hayan pasado ambas cosas? Claro, o sea, el florista lo vio el 8. Uh-huh. Y el que lo vio supuestamente acá en Mariló, que lo había levantado, eso fue entre un 15 o un 16. Entonces no son contradictorios. Podría haber sido tranquilamente que en un momento sí, el florista lo vio y luego haya sucedido lo otro que vos relatabas. Claro. ¿Vos conocés a la fiscal Pontecorvo? No, todavía no tengo. Yo fui todas las veces a fiscalía y siempre me manda una secretaria o alguien de ahí, pero todavía no pude hablar con ella, no le conozco el rostro. ¿Tu papá responde al nombre de Félix? Sí, pero yo no sé si ahora él, como si estará aturdido, si se debe acordar, no sé. ¿Has considerado y, digamos, o has tenido algún tipo de asesoramiento en este sentido? Digo, porque por lo menos por lo que vos contás, esto amerita un habeas corpus, o sea, ante la posibilidad de la desaparición de una persona en la cual las fuerzas de seguridad, por lo menos, hay un viso de posibilidad de que estén involucradas en la cuestión, un habeas corpus es una forma, digamos, de hacer partícipe la justicia a dar explicaciones de si esto es así o no es así. Digo, si a tu papá se lo llevó, ¿has pensado en presentar un habeas corpus? ¿Has intentado hacerlo? Sí, yo del principio quise presentar un habeas corpus y ellos me decían que no, que eso no tenía nada que ver con lo de mi papá, que eso es para la gente, que para los delincuentes, digamos. eso no tenía que ver. Yo me asesoré con una abogada y ella fue la que me dijo que la foto de mi papá ni siquiera estaba en el Ministerio de Salud, que no habían hecho nada de lo que ellos tendrían que haber que hacer. A los di, mira, ayer fui hasta Catonas a recorrer y ellos no tenían ni siquiera la foto de mi papá. Y vos sí distribuiste la... Disculpame, vos sí distribuiste la foto de tu padre. Yo y mi familia sí. Estamos distribuyendo la foto de mi papá, vamos a hospitales, comisarías, paradas, estaciones, a todos lados. Las fotos que hay son porque nosotros andamos. Muy bien, Verónica. Bueno, te agradecemos mucho y vamos a hacer circular esta nota y la foto de tu padre y todo aquel que quiera... ayudarte, lo puede hacer, imagino, en las redes sociales van a encontrar la foto de tu padre. Por favor, decinos de qué manera se pueden contactar contigo. Bueno, mi número es el 11 62 66 56 13. Ahí se pueden comunicar conmigo. Tiene un número de línea que es 0237 481 3380, si no al 911, que la denuncia está sentada. Muy bien, Verónica, te mandamos un abrazo para vos y toda tu familia, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias por todo. Un abrazo, Verónica. Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos: fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, recuperamos el celular, el histórico de la radio, que es el 15-33-68-00-99. Y entonces... No, así es. Restablecimos el funcionamiento del celular, pero no hemos recibido ningún mensaje. Sí, han llegado algunos mensajes al otro teléfono, así que antes de que terminemos el programa lo vamos a leer. Muy bien. Al mensaje o a los mensajes. Bueno, el lunes 12 de enero fue sepultado Ezequiel. Ezequiel Romero tenía 23 años, había desaparecido el lunes 5 en su casa cuando fue a comprar una gaseosa hasta un kiosco a media cuadra y no volvió. Nicolás Monte tenía 17 años. Vivía y transitaba el barrio Villanueva. Y Eric Aguilar tenía 15 años. Tres chicos asesinados. Yo comprendo la convocatoria y hasta puedo en este momento de mi vida reinterpretar esto de la fiesta, la alegría y el sentirse parte de una estructura que convoca. Y hay una enorme legitimidad en ello. Pero como decía respecto a las situaciones subterráneas, que son aquellas que vivimos aquí, tenemos que entender e informar que tres chicos, uno de 23 años, otro de 17 años y uno de 15, fueron asesinados en el mes de enero aquí, en nuestro territorio. También en el territorio ocurrió algo que nosotros no podemos observar, que siempre sucede y es práctica, es mecánica y está bien sistematizado. Dentro de un penal, Walter Lautaro, Pereira Carballo tiene 23 años y hace 5 que está detenido. Lo trasladaron del penal, en donde está ubicado Mercedes, para llevar a cabo aquello que se conoce como comparendo. Y estando en Mercedes, Diego Pérez, jefe del penal de Mercedes, y un tal Martínez, jefe de turno, le rompieron la cara, diciéndole, si sos tan bueno, te voy a recagar a palos y te voy a mandar a buzones y voy a hablar con unos internos para que te recaguen a puñaladas. Y entre penitenciarios e internos, lo recagaron a palos. Su padre es Walter Pereira, integrante de Correpi. Afuera pasa lo que reciente describíamos, y adentro pasa aquello que jamás puede ser comprendido en magnitud, porque está no solamente institucionalizado, sino que avalado el castigo. Y el castigo lleva a la muerte, no a una mejor vida. Y este es un castigo que se da en un contexto de intento de cumplir los derechos de un detenido, que tiene que ver con la justa defensa, ¿no? ante un jurado. Bueno, esto no fue posible porque justamente este comparendo que había solicitado Walter tenía que ver con poder acceder a hablar con su abogada defensor, creo que es una mujer, una abogada, su abogada defensora, porque, bueno, por lo general los abogados defensores atienden en el lugar donde se desempeñan y no en el lugar en el que está el detenido, que el lugar donde está la persona que debe ser defendida. Bueno, Walter, los riesgos que implican los traslados, solicitó ese traslado para poder ver a la abogada, que no venía a verlo y que de este modo estaba cercenado su acceso a la justicia. Bueno, este derecho que sirve justamente para esto, para castigar, porque en definitiva el ir a Mercedes para Walter no significó un acceso a la justicia, sino un acceso a esto, a la tortura. Y esto es lo que tiene destinada la justicia para los jóvenes pobres que están detenidos. En enero, finales de enero, en el hospital tuve una entrevista con el doctor Vetrano. Habré estado más o menos 10 minutos en la sala contigua, lo que es el despacho de uno de los directores asociados, y se acerca una compañera, una profesional que trabaja en maternidad desde hace muchísimos años aquí. Entonces me susurra si estaba al tanto de lo que ocurrió durante todo el año 2014 en la maternidad. Mi respuesta fue no, es imposible saberlo. Después, racionalizando un poco lo que voy a contar ahora, pensé cómo las estadísticas se manipulan o se ocultan. Las estadísticas nunca ofrecen la verdad en términos absolutos porque es un recorte. Este programa se llama Recorte Informativo. No es una pretensión alcanzar la verdad absoluta porque no es nuestro objetivo, ni lo será jamás. Elegimos lo que queremos pasar y poner al aire. Esa es nuestra libertad más que nuestro derecho. Somos libres diciendo y reflejando lo que a nosotros nos interpela. Esa mujer que trabaja en el hospital me dijo, hubo 4.300 partos en el Mariano Luciano de la Vega. Le pregunté si las situaciones que ella vio a lo largo del año daban cuenta de embarazos de niñas y preadolescentes, y me dijo, en un altísimo número. Ella está de vacaciones y se comprometió a entregarme algo de lo que pudo sistematizar durante todo el año 2014. Entonces me dijo, hubo algo que a mí me sorprendió y que nunca me había pasado en mi vida, porque ingresó el mismo día, a la misma hora, a la maternidad, una niña de 13 años, su madre y la abuela de la niña. Y las tres mujeres, hija, madre y abuela, tuvieron sus hijos el mismo día.

que van teniendo un volumen y una ascendencia más que significativa en los últimos años. Siendo así, esas niñas y jóvenes no pueden parir en la maternidad. Y se vuelve selectivo. Cuando Moreno necesitaba un hospital con una maternidad de mediana o alta complejidad, se invirtió el concepto. Pero es la maternidad Estela de Carlotto. Con esto no estoy negando el hecho de la maternidad, estoy diciendo cuál ha sido el criterio político para la decisión a tomar respecto al funcionamiento de la maternidad. Es eso lo que estoy diciendo. El segundo elemento respecto al hospital nos lleva dolorosamente a pensar en Dayana. Porque he visto cosas. Pero tanto Lisandro Arreola como quien les habla, que tuvimos que ir a la morgue del hospital, que está en la calle Nemesio Álvarez, muy cerca de lo que es el ingreso a emergencia, difícilmente nos olvidemos. Hay 6 cámaras refrigeradoras en la morgue para una población de 500.000 habitantes. La población no es que está fallecida, no lo digo en esos términos. Estoy diciendo que el número de muertes que se producen en Moreno son altas por distintas causas que son permanentes y van erosionando el tejido social. 6. De las 6 cámaras, 4 están ocupadas porque son cuerpos que no han tenido hasta hoy una resolución judicial. ¿Qué es la resolución judicial? Es llevar a cabo la ampliación de autopsias o la autopsia. Y la situación se da a conocer por parte de Jorge, que es lo que le pido a la compañera, Jorge, que hace más de 30 años que trabaja ahí. Y dijo, yo no puedo trabajar más, ¿saben por qué? Porque hacía 11 días que estaba un cuerpo en una camilla, en plena descomposición. Y Jorge trabajaba dentro de una morgue, que es un espacio muy cerrado, y también trabajaban los laburantes de las empresas tercerizadas que retiran los residuos patógenos o patológicos, conviviendo todo con ese olor que es indescriptible. Se retiró el cuerpo y lo hizo una empresa privada, mejor dicho, una cochería de Moreno. Yo estuve en el momento en que la cochería llegó y dijo, así no lo llevo, tengo que buscar un vehículo más grande. Ahora, lo que debemos comprender a partir de la información es que por la poca capacidad que hay en la morgue de Moreno, los cuerpos se alojan en una camilla y pueden estar allí 3 días. Presten atención a lo que decía Jorge. Está todo abandonado porque todos son casos policiales. Hay cuerpo de policial del depositado, que tengo que estar seguro, el 14 del 3 de 2013, va a ser 2 años que está un cuerpo. Ya tiene nombre y apellido. Ah, ese tiene nombre y apellido. Sí, casi todo tiene nombre. La otra señora está del 9, de otra señora que está del 9, del... Pará, déjame pensar, Carlos. Del 15 del 9 del 2013, va a ser 2 años ahora en septiembre que está depositado, una que se quemó también en la casa, que está ahí. Después tengo el papel ahí, son 7 cuerpos que hay, todos policiales. Estos cuerpos que están en... Están en cámara. Hay cámaras 6 cuerpos refrigeradas. Sí, una cámara anda mal, que le falta gas y se están pudriendo. Te digo cómo es, la mano, todo así. Yo te digo la verdad. Sí. No tengo nada que ver, siempre laburé. Laburé sin vacaciones, hace como 8 años no salgo vacaciones. Lo único que tengo es bota y guante para laburar. Jorge expresó esto en febrero. Lo que nosotros tenemos que saber y lo que tenemos que informar es que hay 6 cámaras y 4 están ocupadas de hace tiempo. Nos lleva a pensar qué es esto. Primero, la incapacidad que hay en términos objetivos. Y segundo, es qué se hace con la muerte. cómo se administra la muerte. Por consiguiente, el dolor de esas familias que esperan la entrega de los cuerpos. Decía bien recién Bernardo algo que no lo había observado. Están abandonados. ¿Abandonados por quién? ¿Por la justicia? No por la policía, si son causas judiciales. Hay un fiscal, hay un juez que está a cargo de qué es lo que se hace con ese cuerpo. Por eso, si se lo da a la familia, si se hace una autopsia, si no hay una familia que lo reclame, le dará algún tipo de destino o enterrarlo o lo que fuere, ¿no? Hacer algún tratamiento que tiene que ver con la cremación, no sé muy bien, pero de todos modos, lo que sí sabemos, porque es que hay un juez que está a cargo de qué se hace. Si está abandonado por el juez que está interviniendo. Sí, y la otra información, no qué ocurrió, sino lo que sucede. Nosotros estamos haciendo ahora el ejercicio de informarles a ustedes que hay 6 cámaras, de las cuales 3 o 4 están ocupadas. Sí, eso lo tienen que saber. Y lo segundo, me explicaba Jorge, que hace más de 30 años trabaja allí, que a las 72 horas lo que se puede decidir es enterrar el cuerpo, identificado el mismo, y cuando llegan los familiares dicen, tome, aquí está, este es el papel. Luciano Arruga, ¿cómo fue entonces? Me pregunto. ¿Cómo fue lo de Luciano? Entonces no puede haber sido de ninguna manera Luciano Arruga enterrado como NN. Porque hay una práctica que indica que debe existir una identificación previa para luego enterrarlo. Si no, tienen que permanecer los cuerpos como están acá en la morgue de Moreno. Que no es el caso, porque bien decía Jorge que están identificados. Tal cual. Y él aclaró, me lo aclaró. Porque si no estaría, imagínate, una situación que no quisiera describir. Pero al ser una morgue tan insuficiente, se deben enterrar. 72 horas el cuerpo puede permanecer en la camilla, es decir, fuera de cámara, y se entierra, identificado. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. No puede haber sepultura NN. Si no, estarían cometiendo un delito. No solo esto que ha habido en el caso, por ejemplo, de Luciano Arruga, si bien, por supuesto, no ha sido en el hospital de Moreno. Natalia Rocha. Acá en Moreno. Que el padre, no sé por qué, por providencia o destino, la ubicó en la morgue de General Rodríguez a horas de que esa niña iba a ser enterrada en Moreno con General Rodríguez. Como NN. Bueno, te voy a pedir un separador y vamos a completar la información. Porque tenemos... Yo quería mencionar, adelante, dar un cierre, por lo menos de mi parte, en este tema, que tiene que ver con cómo también acá se ve y hasta se naturaliza el contenido clasista que hay en toda esta toma de decisiones. Imaginemos al fiscal Nisman 3 meses en una morgue por indecisión o por abandono del juez que está entendiendo la causa, ¿no? Desde ya que a nadie se nos ocurre que eso pudiera ser posible. Bueno, esto parece como que sí es posible, no solo es posible, sino que es así. Y es algo que no está en los medios, ¿eh? No está en los medios masivos de comunicación de ningún modo. Y eso da cuenta no solo del contenido clasista que hay en el sistema judicial, sino en el de salud. Digo, porque nadie del Ministerio de Salud, del Hospital de Moreno, ha reclamado en relación a esto, ni ha, digamos, puesto un tope a que esto siga sucediendo. Digo, se tiene que plantar las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud de la provincia y decir, esto no puede ser posible. Bueno, parece que sí es posible y está todo bien. Y por otro lado, bueno, lo que tiene que ver desde ya con la justicia, ¿no? El contenido de clase y el desprecio que hay hacia las personas de los sectores más desfavorecidos, los sectores populares, es esta, ¿no? Nisman tiene otro trato. Desde ya,

descentralizar recorridos, de que el pasajero pueda tener una parada como corresponde en cada uno de esos lugares, con la construcción de un puente peatonal que una la plaza y la estación de transferencia con la calle Piovano. También planteamos, dentro de ese marco, que ese oferente debería pensar en ofertar por lo menos, o el mínimo sería en este caso, de 50 refugios completos por año. Quiere decir que en el transcurso de los 10 años nuestro distrito tendría 500 refugios, pero que tenga que ver con un modelo único, que tenga que ver con un techo, que tenga que ver con un banco, que tenga que ver con que en cada parada la empresa tenga que tener la responsabilidad de poner el número de recorrido, la frecuencia, el horario, y aparte agregarle a ese refugio, por responsabilidad del concesionario, una cámara de seguridad, señor presidente. Digo, o sea, son 16 los artículos que nosotros modificamos a este pliego original. Yo, para en respeto a los vecinos presentes, a que se ha hecho muy tediosa, a pesar de que el secretario hizo todo un esfuerzo para mantenernos atentos, la lectura del pliego en su totalidad, no voy a solicitar que se lean estas 16 modificaciones, pero en líneas generales quiero que el cuerpo, porque de hecho lo hemos charlado en la comisión, pero fundamentalmente nuestros vecinos, sepan que desde la oposición, o sea, trabajamos para intentar humildemente acercar una propuesta que tienda a mejorar ese servicio, que es el servicio de todos nuestros vecinos, para que sea el mejor, y desde ahí es donde nosotros hemos planteado o nos imaginamos esta serie de modificaciones. ¿Cuáles fueron las modificaciones que llevó al recinto del Frente Renovador y el PRO? 600 toneladas de asfalto caliente por año. Esto frente al canon que el Poder Ejecutivo y el oficialismo, el Frente para Victoria, dicen: no, nosotros queremos no asfalto caliente. Queremos 12 millones de pesos que se va ajustando por el valor de la nafta de YPF, que hace que cada año exista una variación, ¿no? Aumentará la nafta. Esa modificación no fue aceptada. ¿La modificación del Frente Renovador? Sí. No, porque es una u otra. Ajá. Se podría haber hecho esto. 12 millones y 600 toneladas de asfalto caliente. ¿Por qué una y otra? Porque es demasiado pedirle a la empresa, que es la que administra el servicio local, pero además es la que vende las carrocerías a otras empresas. Y esto lo dijo el presidente del Consejo, Barreiro, ese mismo día, cuando nadie mencionaba a la Perlita, hablaban de los oferentes o el oferente. Yo todavía no he tenido el tiempo de escuchar todos los audios para después entregarles a ustedes quién y en qué tiempo de las 4 horas y media de la sesión dijo la Perlita, ¿no? Muy pocos, muy pocos. Bien, se podría haber tomado ambos parámetros y decir, bueno, el que sea superior, es decir, el canon o el asfalto caliente, corresponderá a un determinado periodo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser esto, el asfalto caliente? Porque este gobierno nos ha impedido a todos los habitantes o aquellos que tenemos intención de saber mínimamente lo que es un acontecimiento público y no privado, y el Consejo Deliberante también, nos ha privado a todos de tener el contrato. El contrato que se firmó en el año 2004 con la Perlita, es decir, cuando la Perlita compra un pliego y gana la licitación, establecía como canon la entrega de asfalto caliente. ¿Por qué el gobierno de Hues haría lo mismo que el gobierno de Arregui? ¿Que incumplió en qué el gobierno de Arregui? En multar a la empresa. Pero esto no es una opinión estúpida, sino que el mismísimo intendente Hues dijo públicamente que la empresa La Perlita estaba entregando cascotes. Pero si el contrato del año 2004 decía que era asfalto caliente, ¿por qué el Ejecutivo permite que tire cascotes? ¿Cuál es la multa? ¿En cuánto se multó a la empresa La Perlita a lo largo de 10 años? ¿O 5? ¿O 6, 7, 8? ¿No? ¿Qué pagó la empresa La Perlita por las multas ya que incumplió el contrato? Tenemos un problema. No está el contrato. No se ofreció el contrato. Y dijo en la sesión, ese día, mañana lo vamos a poner al aire, el presidente del consejo, José Barreiro, dijo, es cierto que no está el contrato, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión del intendente. Si el intendente quiere, entrega el contrato. Si no quiere, es una decisión política. ¿Por qué? Porque es un contrato obsoleto. ¿Y en qué quedó obsoleto? Si tenía que entregar 100 toneladas de asfalto caliente, ¿las entregó todos los años? ¿Y registró la Municipalidad de Moreno que se entregaban las 100 toneladas de asfalto caliente? Digo 100 porque no lo sé. No lo sé. Y esta es una responsabilidad política del Ejecutivo y del Legislativo. Así se nos niega no solamente la información, sino que la participación es acotada y es sesgada de acuerdo al criterio político de quien manda, que no somos nosotros. Nosotros aceptamos y nos sometemos a esas reglas que son más privadas que públicas, con un tinte empresarial más que político. Y las declaraciones del presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, legitima esa práctica como parte de el juego político. Es decir, bueno, desde ya Mariano West está en su prerrogativa entregar o no entregar el contrato en el cual dice, por ejemplo, qué cosas debió cumplir La Perlita y bueno, y avivar a la gente, la oposición que diga, bueno, y si digo la oposición y quien sea, ¿no? Porque nosotros no somos parte de la oposición, sino que somos periodistas y además somos vecinos de Moreno que queremos saber, digamos, con todo derecho. La oposición también tiene el derecho de saber, como cualquiera, ¿no? El oficialismo también tiene el derecho de saber. Claro. Quiero decir, los propios militantes del Frente para la Victoria que apoyan a Mariano West tienen derecho a saber qué es lo que dice ese contrato, ¿no? Parece como que es prerrogativa del intendente mantener en secreto el contrato, ¿no? Y entonces no saber cuánta plata nos está robando La Perlita en conceptos, en este caso, de multas por incumplimiento de lo que se había establecido en determinado momento. Y les quiero decir que yo no tengo el contrato, pero sí tengo presente el pliego del año 2004. Y el pliego del año 2004 establecía las multas por incumplimiento, como todo pliego. No es que ahora se destaca que La Perlita debería hacer, o el oferente, tal o cual cosa, porque todos los contratos y todos los pliegos, primero el pliego, tiene eso. Si no, no sería un pliego. No sería nada. Nosotros en esta radio nos atrasamos en el alquiler. Pero y claro, tenemos que pagar un punitorio. Claro. Entonces pagamos el alquiler 2 días tarde, 1 mes tarde y tenemos que pagar. Bueno, esto que está diciendo Bernardo, para una empresa corre la misma suerte. Aquí, si tomo el ejemplo de mi compañero, cuando vamos a pagar el segundo mes de alquiler, digamos, y tenemos que pagar más, automáticamente se ejecuta una cláusula, se activa una cláusula. También en el pliego del año 2004 estaba eso. Entonces lo que estamos diciendo nosotros de este programa es cuánto se multó a la empresa La Perlita por haber incumplido lo que estaba escrito en un pliego y en un contrato. Pero si quieren ustedes, la perversión es que el nuevo contrato también será una prerrogativa del intendente. Es decir, que lo viejo, cuestionado por hombres del oficialismo y la oposición, ahora se renueva, ya que la preadjudicación no vuelve al Consejo Deliberante. La adjudicación no vuelve como debe volver, que es un contrato. No vuelve. ¿Y saben qué? Esto no va a ocurrir ahora. Ya ocurrió con la empresa El Trébol. Y la discusión que tenía con el concejal Coppola del PRO al aire es que le decía a Coppola que no podía argumentar él que un pliego es un contrato. Porque el contrato debe contener las bases y condiciones. ¿Y si no las contiene? Estoy diciendo, no nos tomen de pelotudos, nada más. Eso estoy diciendo. Lo que se aprobó es que el Ejecutivo tiene esa prerrogativa. Si quiere, entrega el contrato, y si no quiere, no entrega el contrato. Así nomás. Es como una larga cadena. Y en esa cadena hay muchos eslabones. Y bueno, y la guita se puede escapar en cualquier eslabón roto, ¿no? Y podemos seguir obviamente que los pliegos van también solidificando y posibilitando la existencia de negociados en alguno de esos eslabones, ¿no? Y esto es justamente lo que podría llegar a saltar si apareciera ese contrato, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Que efectivamente hubo un incumplimiento, que eso es más que evidente, digo, en el sentido de que la empresa no entregó asfalto cuando debiera haber entregado, por lo menos eso es lo que decía las bases y condiciones en su momento. Bueno, habría que ver dónde está el eslabón roto, si es que el contrato no cumple con las bases y condiciones, es decir, que las bases y condiciones dicen una cosa y el contrato es cualquier otra cosa. O son laxas. Sí, o son muy laxas, están, ¿no? Están redactadas de manera tal que bueno, le da la opción, lo que en las bases y condiciones se le obliga a la empresa, en el contrato puede dar la opción, si quiere, si puede, dentro de las posibilidades, que haga tal cosa, ¿no? Depende de la redacción. Puede estar roto ahí el eslabón, o no, puede ser que el contrato sí cumpla con las obligaciones, la exigencia de las obligaciones que están en las bases y condiciones, pero que el intendente, porque se le ocurrió, no, obviamente porque tiene algún tipo de interés político y económico metido en todo esto, es una posibilidad, el intendente haya decidido no multar a la empresa. Bueno, eso no podemos saberlo porque obviamente no está el contrato. Bueno, te voy a pedir un separador. Y nos metemos en la ecuación final de lo sucedido en el pliego. Nos vamos a extender un poco, es el primer día. Tenemos que cumplir algunas cuestiones personales indelegables en este momento, pero nos extenderemos por dos razones. Primero, por lo que ocurrió posterior a la sesión, pero antes de la misma y durante ella, y luego para hacer un brevísimo comentario del doble crimen en Barrio Las Flores, ocurrido el sábado en la madrugada. Ya venimos. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos rápido. Rodrigo Moroso nos mandó un mensaje. Y dice, los UTEBAS disidentes y la FEP convocan 72 horas de paro por achatamiento del escalafón. Ronda la reformulación salarial el 25% promedio anual y es en negro. Falso es el 40%. Por eso Tribuna Docente adhiere a las 72 horas de paro. Me comentaba Rodrigo Amoroso que los malabares que hacía Baradel para concluir en un 40%, y que esto se debía a que, entre otras cosas, se sumaba los porcentajes de aumento que irían en cuotas, ¿no? Y que en total, digamos, si uno toma el año, digo, si uno tiene un aumento de un no quiero tirar números porque no sé los números concretamente, pero un determinado aumento dentro de 3 meses, otro aumento dentro de 6 y otro aumento, si uno suma los porcentajes, da cercano a un 40%. No llega a un 40%, pero da cercano. Ahora, si a mí me aumentan, no sé, pongamos el 20% en el último mes del año, si yo tomo el aumento de los 12 meses, no puedo computar eso como, claro, un aumento real, porque me aumentan el último mes. Sí. Los otros no corre el aumento. Y hace este juego Baradel de tomar nominalmente los aumentos sin tomar el monto real de cuál es el aumento. En limpio, más o menos, los aumentos están entre un 20 y un 25%. Bien. No 40. Lo que deja el paro de hoy, segundo comentario sobre esta cuestión, es que el Frente Gremial Docente, que tenía dos figuras importantísimas o dos estructuras importantísimas, como su TV FEP hace paro, su TV no. Es decir, ahí, yo le diría un quiebre, hay una diferencia. Hay una diferenciación en un año electoral. Que esto es lo que se baraja y se maneja. Bueno, segunda cuestión de las dos que habíamos planteado para cerrar el programa. Y hay un mensaje, vamos con el mensaje. Sí. Llegó un mensaje al celular de la radio, el 1115-3368-0099, 1115-3368-0099, y llegó un mensaje de Miguel Bulgari López, que dice lo siguiente: en la sociedad virtual del como si impera la doble pauta moral y la hipocresía, la política del eufemismo reina, brindando paliativos aliviadores donde se necesitan terapéuticas de alta complejidad, con funcionarios ineptos, corruptos y obedientes debidos. Esas necesidades son utopías. Bienvenidos, abrazos de Miguel Bulgari López. Gracias, Miguel, por el mensaje. Bueno, va a ser lo más breve posible esto. Hace un par de años, no sé si 3 o 4 años atrás, yo viví un incidente con el concejal Frais, con Alberto Frais. Estábamos en la otra radio, en otro espacio que en la calle Saavedra, y cuando se produce un acontecimiento de extremísima violencia en la puerta del concejo, que terminó con un pibe con un disparo en el talón o en el pie, 6 de la tarde, era presidente en aquel momento Jorge Mendieta. Yo no tuve la ocurrencia, sino lo que quería hacer, y lo hice, fue cubrir hasta donde podía ese acontecimiento. A la radio, que estaba en Saavedra, concurrió en una oportunidad Martín Frais, que fue parte de lo que se llamó el incidente. Estos dos chicos, sí, uno de ellos que fue baleado, sí, eran militantes sociales y fueron los dos de los fundadores del Centro Cultural Catonas. Bien. Después apareció que uno de estos chicos era conocido de un hijo de Frais. Es decir, después apareció toda una composición, ¿no? El hermano. Sí, toda una composición de vínculos. El objeto de lo ocurrido fue que un concejal, en uso de sus funciones, utilizó un arma de fuego, porque esa era la denuncia de una de las víctimas, y disparó. Bueno, eso derivó en una situación bastante tensa entre quien les habla y el concejal Alberto Frais. Yo estuve el día que se hizo la sesión en el Consejo Deliberante, en donde se reivindicó la figura del padre. Y presté muchísima atención a aquel momento. Y verán cómo llego a lo ocurrido la semana pasada. Todos los concejales que pertenecían al bloque oficialista y los de la oposición, salvo Carlos López, aplaudieron, reconocieron y le entregaron la solidaridad a Alberto Frais padre. Pero la cuestión no es si Alberto Frais es buen padre o mal padre. Es un funcionario público. Esas son las reglas que a nosotros nos imponen. Y como tal, un funcionario público debe ajustarse a eso. No tiene portación de impunidad. ¿O sí? ¿O sí? Después de aquello, durante un tiempo, yo no volví a hablar con Frais y he tenido algunos momentos de cruzar alguna palabra. Y debo decir que Frais es una persona muy carismática. Hasta es el más desacartonado de los concejales. Lo que genera una cierta familiaridad con la mayoría. Él puede decir en el recinto, nos hacen laburar hasta un día sábado. Y eso genera como una simpatía, es así. Y todos indican que es una persona hasta muy solidaria. Ahora, la cuestión no es esa que debe analizarse. Es si incumplió con su deber y si violó la ley. Salvo que cambien todo, pero que lo escriban, aunque no hace falta ya. Y se avance hacia niveles que son los que hemos conocido la semana pasada. Entonces, tomen esto que es la razón de ser. A mí no me importa si es mal o buen padre tal o cual concejal. No me interesa. O si un funcionario de la municipalidad tiene un carácter altruista en su vida privada. Me importa un cuerno eso. Tampoco me exacerban ni llego al paroxismo de saber qué buen funcionario público es. Lo que hacemos acá es tomar aquellos elementos de la realidad que hacen, insisto, lo subterráneo y que tiene que ver con la barbarie. Dicho esto, lo que ocurrió en la sesión del pliego muestra la exacerbación del poder. Primero porque las manifestaciones sociales y políticas, o políticas y sociales que se desplegaron, responden a una minoría. Libres del Sur y el Partido Socialista no son una mayoría y no tienen representación institucional. Pueden movilizar en un número adecuado que no requeriría a priori que el concejal Correa convoque a unos corpulentos hombres del sindicato de curtidores, que eran o de Merlo o de Morón, para impedir el ingreso al sector del público, porque fue una decisión política. Fue una decisión política. Incluso lo digo, y esta es una opinión, por supuesto, que el hecho de que esté presente en la sala de sesiones compañeros del Partido Obrero, fue un elemento que después le permitió a algunos concejales decir, nosotros no le impedimos el paso a nadie, estaba el Partido Obrero. ¿No? El espacio es reducido. Ahora, que hace años voy ahí, muy pocas ocasiones se ponen cuatro filas de sillas para que estén sentadas las personas y escuchen una larguísima sesión de 4 horas donde se leyó todo el pliego. Las cuatro filas, y no estoy objetando la presencia, estoy describiendo lo que vi. Eran 4 filas de sillas ocupadas mayoritariamente por mujeres, que muchas trabajan en el Consejo Deliberante y son compañeras trabajadoras. Lo que hizo más limitante el espacio para que ingresara todo aquel que quería escuchar el debate. Sumado a esto, los corpulentos hombres del sindicato de curtidores que decían, vos sí y vos no. Primera conclusión, y Bernardo... Quería aclarar que por lo general no hay sillas y que la gente está parada, lo que hace que entre mucha más gente. Suele, vos sabés que sí, suele haber sillas, no 4 hileras. Y la primera conclusión es que se tuvo que traer gente de afuera, porque si eran de acá, se conocen todos. Entonces, ¿cómo le va a decir alguien de acá, a uno de acá, vos no pasás? Porque ahí el mensaje político es evidente. ¿Y quién te dio la orden? Y yo trabajo para tal. Esa es la razón de la presencia de curtidores de otro municipio que no sean los de acá, del gremio de acá, que conduce Correa. Y lo segundo tiene que ver con algo mucho más grave que el golpe, y lo escribí, que el golpe que arteramente recibió Luca Franco. Yo no voy a entrar en, ni voy a poner al aire las declaraciones de Frais en Telered. No las voy a poner porque hay una secuencia de fotos que muestra que Frais estaba ahí. ¿Para qué voy a poner lo que dijo Frais? ¿Cuál es la razón de ser plural? ¿Esa es la razón? Sepan que la limitante que tenemos todos es la libertad posible. Yo quiero decir esto. No quiero reproducir lo de Alberto Frais. ¿Por qué? Porque la misma institucionalidad nos dice a nosotros que ahora es la justicia la que debe actuar. Pues bien, irá Alberto Frais a la justicia si es convocado por el fiscal Buscaglia. Lo que vi es que se cruzaron desde el centro de la puerta de ingreso principal del Consejo Deliberante hacia la plaza donde caminaba Luca Franco y Carlos López, 5 personas. Y que una de esas personas le pegó a Luca Franco y no le pegan a López porque López se da vuelta y los ve. Solo por eso no le pegaron a López. Y se retiraron las 5 personas, entre las que estaba el concejal Alberto Frais. Aclaro que por la secuencia fotográfica, Frais no pegó. Sino la descripción no solamente sería parcial, sino que sería con una premeditación de inculpar o de culpar a Frais de algo que él no hizo. Él no le pegó a Luca Franco. Él estaba en el grupo de donde se desprende una persona y le rompe la nariz a Luca Franco. Ahora, la gravedad, si esto no es considerado grave, para mí es grave, pero lo que deja sentado el desarrollo posterior es que una concejal como Patricia Giovanola, que vio todo, le dijo a Luca Franco que no vio nada, a minutos, que la concejal Hilda Romano, que vio todo, dijo, yo no vi nada. Que el concejal Agastino, que también estaba afuera, dijo no haber visto lo que más o menos vio, y que un asesor de Agastino diga que grupos de izquierda se pelearon entre sí. Eso es grave, ¿saben por qué? Porque esa es la custodia de la institucionalidad, de la peor institucionalidad, de la más peligrosa. Y los comunicados que se entregaron del Consejo Deliberante, firmado por el presidente Barreiro y el señor Copolaro, que es el secretario, dan cuenta que todo el Consejo Deliberante repudia cualquier hecho de violencia. ¿Y qué haría el Consejo Deliberante si uno de los integrantes es el promotor de esa violencia? ¿Cómo queda el comunicado? Nulo. Porque el comunicado está diciendo que todos los integrantes. Ahora, si hay 1, 2 o 5 integrantes que llevan adelante la violencia, ¿el comunicado qué está diciendo? Y el comunicado de Mariano Hues o de la Intendencia, lo que agrega, y no es curioso porque la información está, la deben tener, es que si fuera un empleado de la municipalidad, al margen de lo que haga la justicia, se van a disponer medidas administrativas. ¿Qué es eso en términos políticos? Es abrir el paraguas. ¿Por qué? Porque la información, sobre todo en la era de la información en la que estamos, va a aparecer si la persona que golpea a Franco, a Luca Franco, es empleado de la municipalidad. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Esto a mí no me remonta a otros momentos que tuve que atravesar, y no estoy hablando del de Frais en lo personal, sino de otros momentos que tuve que atravesar haciendo periodismo, trabajando. No, a mí me debe indicar que es este momento. Yo no quiero buscar para atrás antecedentes. Estoy comprendiendo el momento. Que es el nuevo Consejo Deliberante que dejó atrás las prácticas del viejo. Bueno, este nuevo tuvo esto. Y tiene esta consecuencia. Lo que hay es una causa judicial que maneja Buscaglia. Y debe ser notificada y debe ser convocada a prestar declaración testimonial por lo que dijo Luca Franco en la puerta de fiscalía, la señora Patricia Giovanola y la señora Hilda Romano. Y después se convocará al concejal Alberto Frais, al concejal Martín Frais, que se comunicó días después con Franco, horas después, lamentándose por lo ocurrido, y que estaba a disposición para aportar a la justicia todo lo que ellos tienen. Que el concejal Barreiro, el mismo día de los golpes, ante muchísima gente que ya estaba fuera del Consejo Deliberante, concurrió a Moreno Primera para acompañar a Luca Franco. Se entiende que hay una parte de opinión y estoy dando información. Por otro lado, también se solicitó que se presente como prueba a la justicia los videos que deberían estar en poder del Poder Ejecutivo Municipal, de las cámaras de seguridad que filman toda la plaza. En otro caso, bueno, que estábamos antes charlando con Verónica, que digamos está en búsqueda de su padre que ha desaparecido, también se solicitó esas filmaciones. Yo no sé si esas filmaciones existen, si sistemáticamente son negadas por la intendencia, como niega tantas cosas como por ejemplo lo del contrato que hablábamos anteriormente, bueno, difundir y ser transparente en las cosas que tienen que ver con los intereses y el bienestar de la ciudadanía del partido de Moreno, bueno, oculta ese tipo de información necesaria, y también puede ser que esté ocultando, o también puede ser que realmente esas cámaras no estén funcionando. Sea una cosa o la otra, da cuenta de que hay que dar explicaciones en relación a si esa filmación no aparece, ¿no? Si esa prueba importante en la defensa de la democracia, esa filmación no aparece. Bueno, habría que redefinir, que también lo he considerado, la democracia, ¿no? Porque la democracia necesita de esto. Sí, yo democracia lo pongo con grandes comillas. Pero tomo la palabra, no tu manifestación. La palabra. ¿Qué contenido tiene la palabra democracia? La democracia necesita de esto. Se alimenta de esto. Se alimenta en un nuevo tiempo de mayor política. Aquí tengo un comunicado que todavía no lo voy a leer porque estoy esperando la ratificación de algunas firmas, en donde el peronismo kirchnerista de Walter Feste y José González expresa lo que no dijo en el recinto, en un papel, sobre el voto negativo del pliego. Lo añado porque sería muy importante que hablen y que no vayan a ese lugar más cómodo, que es la defensa de la institucionalidad por sí misma. E insisto, si bien es grave lo ocurrido en el hecho de la agresión física, es sumamente grave lo posterior a eso. Y no es la primera vez que pasa. Recuerdo, por último, antes de hacer un señalamiento de lo que vivimos el día sábado en Las Flores, yo recuerdo el día que se votó la prórroga a la empresa El Trebón. Lo tengo muy presente el día, porque se dio en un marco de fiesta, no la prórroga, sino que había un homenaje a Rolo Freire. Y estaba lleno el Consejo Deliberante. Y después, cuando terminó el homenaje, quedó menos gente y ahí se aprobó lo del trébol. Y tengo muy presente que gente vinculada a Mirko García, a quienes veo y con los cuales hablo, no soportaban que estuviera, me acuerdo, Jorge Bruni y Néstor Mancheri interpelando al Consejo que iba a darle nuevas prerrogativas al monopolio de la basura. Habían llevado tréboles cortados, no en papel, y fue todo una sesión tensionante. Ahora, no llegó a nada, porque finalizada la sesión, como si se tratara un juego de fuerzas, todos dijeron, bueno, ya está. Acá fue mucho más allá. Aquel era un viejo Consejo Deliberante. Este es nuevo. Dicho esto, y termina acá, mañana vamos a poner al aire todo lo que dejaron los concejales en el recinto y también las declaraciones de Franco posterior al golpe y las declaraciones del diputado Vago, Ceballos, Franco y López en la puerta de Fiscalía Buscaglia. Mañana vamos a poner eso. Me quiero detener, aunque sea 3 minutos, porque ya estamos excedidos en el tiempo, en lo que ocurrió en Las Flores el sábado. El sábado a la madrugada, 3 de la mañana aproximadamente, dos pibes fueron asesinados en Las Flores. Los cuerpos cayeron a menos de 200 metros donde fue asesinado Checho Casal. Con Cintia Medina estuvimos casi una hora y media caminando el barrio, hablando con los vecinos, y debo ser también descriptivo con los testimonios. Ninguno agravador. No sabían la mayoría de los vecinos quiénes eran esos chicos. Pero a esos chicos se les endilgaba el hecho de todos los robos y las inseguridades que se viven y las violencias en el barrio. Salvo excepciones, la mayoría, les diría, estaba contenta, la gente, por lo ocurrido. Y estoy hablando de un barrio popular, donde no hay demasiados beneficios ni grandes ostentaciones. Los chicos fueron ejecutados, para mí, y es un doble caso de gatillo, por un policía de la Federal, que me queda la duda y debería investigarse cómo hacer esto, si además de ser policía federal tiene una agencia de seguridad. ¿Y por qué se menciona solamente la moto en donde circulaban estos dos pibes que habrían intentado robarle a una persona, aunque la versión oficial dice que intentaron robarle al policía y el policía, de manera certera, los ejecutó los dos? No describen el auto, un 504 blanco. ¿Y por qué no se describe el auto? Elemento confirmado por la mayoría de las personas que viven al lado de la calle de Mostenes, en donde cayeron los chicos. Porque el auto es del policía y el policía iba en el auto. La versión oficial dice que el policía iba caminando y los chicos lo quisieron asaltar. Hay algo que no cierra. Hasta ayer este milico estaba detenido. Hasta ayer. Los chicos son Leandro Brizuela, de 19 años, y Jonathan Fernández, de 17 años. Y el policía de la Federal se llama Javier López. Investiga Ventricelli, me parece. ¿Sí? Y hasta ayer, estaba detenido. La pregunta que hice, y agradezco a la gente de la Secretaría de Seguridad del municipio, que pudo confirmarme la identidad de los chicos, también me informó gente de la Secretaría de Seguridad que quedaba detenido el policía Javier López porque uno de los pibes, tenía orificio de bala en la espalda. Entonces, un orificio de bala en la espalda, le pregunto a quien está escuchando el programa, ¿es legítima defensa? ¿Es exceso en legítima defensa? ¿Qué es? No solo eso, sino que la responsabilidad de un funcionario público, que por lo menos la legislación establece una precaución y una hacer conocer que es un funcionario público, bueno, todas las prerrogativas que corren por un funcionario público, desde ya que no están cumplidas, ¿no? Esto de no disparar a matar, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con que, bueno, hay determinados condicionamientos que hay un policía. Bueno, todo esto, por supuesto, en el sentido común y desde ya en la justicia misma y en la propias fuerzas de seguridad, esto no corre, ¿no? Desde ya que el sentido común de la propia justicia que investiga estos casos y del sentido común de la hegemonía establece que, bueno, que la policía lo que haga está bien porque está haciéndolo en defensa de la gente de bien, ¿no? Entonces se los condena de este modo a todos los pibes pobres, sin mayor juicio, sin obviamente pasando por encima a todo aquello que la democracia dice estar defendiendo. Por último, y de mi parte, en cada situación que nosotros hemos abordado y que nos trasciende, por supuesto, no hemos hecho una defensa respecto a la caracterización de los chicos asesinados. Esto es, no son delincuentes. Yo, de mi parte, nunca he dicho eso. Porque no conozco la realidad de esos chicos. Es decir, yo no entro en el debate respecto si son o no delincuentes. Recorte Informativo no ha hecho esto, sino lo que ha trabajado insistentemente es en la mecánica y metodología que lleva a la muerte de los chicos. La muerte, no la vida. La vida merece una interpretación social, política, económica, sociológica, familiar, que lo podemos abordar. Ahora, si a Checho Casal le metieron dos tiros en la espalda, ¿yo tengo que hablar de eso? ¿Hará la defensa el milico que está prófugo, condenado y prófugo, de que Casal quiso asaltarlo porque es la versión oficial que corre siempre? Yo no voy a entrar en debate porque eso no es el debate. Si nosotros queremos que maten a policías, porque ese tampoco es el eje. Y nunca lo presentamos así. Tan solo hemos trabajado y seguiremos trabajando más este año respecto a las violencias y la barbarie que tiene este distrito de Moreno en donde nosotros trabajamos. Porque los comentarios que hay en cada situación donde un pibe es asesinado es de alegría. Y me pregunto si es de alegría, ¿en dónde carajo quedó la llamada civilización de la gente bien? Y la que propugna a la gente bien, ¿a dónde está? ¿Cuál es la civilización? Y los que en silencio avalan esto, y la política que contempla esto y lo avala, ¿dónde están? ¿Y qué dicen? Es silencio, y con ello es complicidad. Todavía yo no sé en qué barrio viven los pibes, por lo menos para añadirlo a la nota periodística. No lo sé. Si uno es de Lomas y otro es de Catonas o Villanueva, no lo sé. Porque ya no importa. Bueno, para que quienes crean eso, a nosotros sí nos importa. Nos importa y mucho. Sépanlo. La vida de esos niños, de esos chicos, tienen una historia detrás, de familias, de sometimiento, eso tranquilamente se puede asegurar. Y hacernos responsables como sociedad parece que es una tarea imposible para algunos integrantes de esta sociedad que condena, que les parece bien y que aplauden cuando este tipo de cosas suceden. Y después están, como vos bien decías, pero también otros. Algunos que callan y otros que hipócritamente hablan, ¿no?, de que hay que hacer más, de que hay que profundizar, ¿no?, de que esto es una cuestión de los medios, que hay que atacar a los medios, ¿no?, cuando en definitiva en territorio poco y nada se hace, también se oculta eso, que poco y nada se hace. Y tanto es así que poco y nada se hace que estos sectores terminan pidiendo gendarmería. Porque ¿con qué los paramos? ¿No? Después de cuántos años de supuestamente un discurso distinto, ¿no?, un discurso que viene a dar vuelta la teoría de que más policía es mejor, ¿no? Todo un discurso hipócrita que dice que hace años que se viene trabajando y profundizando en una manera distinta de garantizar la seguridad de los barrios, por el trabajo social, por todo eso es cartón pintado. Y cuando eso empieza a ser más que nada visible, más que nunca visible, no es que se acepta por estos sectores, ¿no?, sino que simplemente se sigue en el discurso hipócrita y por detrás se habla, bueno, pero es una gendarmería democrática. Y todos estos sectores hipócritas que ha sabido cultivar el kirchnerismo en todos estos años también le hacen el caldo de cultivo a toda esta violencia, a toda esta barbarie, ¿no? Es esa cara civilizada, si vos querés, de la misma barbarie que sigue matando a nuestros chicos en los barrios. Nos vamos mañana estaremos aquí. Mañana, martes 3, serán los alegatos de la defensa y de la fiscalía en el caso que se le sigue a Yanina González en el juzgado de San Isidro. La fiscal Carballido Calatayud, supuesta experta en género, que está acusando de abandono de persona a Yanina González, mientras que el asesino de su hija sigue, bueno, en libertad y protegido por la justicia, y hará sus alegatos finales, así como Gabriela Condor, la abogada defensora integrante de la gremial de abogados. Esto será el día de mañana en el juzgado de San Isidro, en Ituzaingó, al 340, a las 10 de la mañana. Y bueno, allí también se dará la sentencia y bueno, y la resolución de este juicio que la semana pasada ha consumido tres jornadas, extensas jornadas de declaraciones de testigos. Nos vamos, chao, hasta mañana, que le pasen bien. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.